Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 585 del Rincón del Fanático. Y con muchísimo gusto les presento a mis compañeros y amigos, Iván López Sardi y Luis García. Iván, empiezo contigo. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Roberto. Luis, un placer estar con ustedes en esta nueva edición, pues encantadísimo. Bueno, con mucha información y obviamente pues esperando que sea del agrado de todos ustedes. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Iván, buenas noches, Roberto, muy contento, hay mucho deporte, mucho deporte. Y pues esperar que nuestros escuchas estén en algún momento haciéndolo, escuchándonos, porque pues está de lleno la información deportiva, muy contentos y espero que ustedes también estén muy bien. Así es, así es. Pues venga, muy bien, pues ¿por qué no le entramos a lo que nos gusta y nos apasiona, que es el base? Y no sé si nos aventamos directamente al paneo o quieren aventarse alguna noticia por ahí. Bueno, la verdad es que la única noticia, bueno, y que no es tan buena, es que hay un jugador, y para colmo venezolano, suspendido por doping, bueno, y sin posibilidad de jugar los playoffs. No sé si dio una noticia, bueno, esa es digamos, la parte negativa, porque cada vez que yo veo estas noticias donde un jugador es suspendido, pues da cierto coraje, ¿no? Y sobre todo cuando es un compatriota. Sí, Lo cierto. pasa frecuente con mexicanos, no sé la frecuencia con venezolanos, tal vez me imagino que también, y alguno que otro dominicano sobre todo, sí, sí se llega a dar, y pues ni modo, 80 días de suspensión. Wow. Exactamente, 80 días de suspensión sin paga y por supuesto sin derecho a. Oye, y lástima porque los Phillies estaban ahí remontando fuertemente en el este, ¿no? Y creo que es un golpe fuerte, ¿no? Perder sobre todo cuando es un lanzador. Eso ¿Cómo se llama merma mucho. el ¿José Alvarado? venezolano? José José Alvarado. Alvarado. Ya. José Alvarado. Que además estaba como cerrador, ¿no, Iván? Sí, estaba como cerrador, es correcto. Estaba como cerrador y dio positivo a testosterona exógena, que obviamente es una sustancia que mejora el rendimiento, por supuesto. Ok. Y bueno, el pitcher no podrá participar en la postemporada en caso de que su equipo avance. Y bueno, Ah, esto esa no. no me la sabía. Ajá. Es regla nueva. Sí. Y bueno, los números de él hasta ahora era 4 y 1, efectividad de 2.70, 25 ponches en 20 entradas. Solamente había Wow. otorgado 4 boletos a 84 bateadores enfrentados. Uf. Y bueno, y de esta sanción de Alvarado, bueno, pues ocurre cuando los Phillies, que tienen 27 y 18, están en un gran momento, ¿okay? Que han ganado 7 de sus últimos 10 juegos y se acercaron a 1.5 juegos de los New York Mets, que dicho sea de paso, pues no las ha tenido todas consigo, perdió la serie en Nueva York y perdió también con el equipo de Boston. Entonces, bueno, la Claro. cosa se descomplica. Pues sí, ojalá que no siga sucediendo. Sabemos que cada vez están más específicos los controles antidoping, pero también la creación de sustancias no permitidas. Esto va a continuar. Simplemente esperemos que en algún momento los beisbolistas y los deportistas en general, pues puedan bajarle lo más que se pueda al consumo, ¿no? Aparte de esta noticia, creo que es interesante recalcar que este fue el fin de semana donde se jugaron las series interliga regionales, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo? Jugaron equipos ya sea de la misma ciudad o que hay una rivalidad cuando no son de la misma ciudad o del mismo estado, perdón. y se dio en todos los parques. De esta manera, por ejemplo, jugaron Yankees contra Mets, jugaron los Cachorros contra los Medias Blancas, los Dodgers contra los Angelinos, los Cardenales de San Luis contra los Reales de Kansas City. Ambos son, si no me equivoco, de Kansas. Tengo que confirmar eso, ¿no? Pero según yo, sí, de Missouri. San Luis, Missouri y Kansas City, Missouri, sí, también. Sí. Los Astros contra los Rangers, los Rojos contra los Guardians, ambos de Ohio, los Gigantes de San Francisco contra los Atléticos, ahora de Sacramento, muy cerca están, pasando un puente casi casi. Los Phillies contra los Piratas, ambos de Pensilvania. Y ya después empiezan las series que, si bien no son del mismo estado, son o del lado oeste o tienen cierta rivalidad, ¿no? Por ejemplo, los Red Sox contra los Bravos de Atlanta. Milwaukee contra Minnesota, que están muy cerca, San Diego contra Seattle, que no están nada cerca, pero están en el Pacífico, en la costa oeste, igual los Tigres de Detroit contra los Azulejos de Toronto, que pues ahí digamos que están del otro lado del charco, pero del charco de los Grandes Lagos, Orioles contra los Nacionales de Washington, que pues están en la zona de Maryland. Y finalmente, ah, no, todavía quedan, obviamente, los Rays contra Tampa Bay contra Miami, los D-backs de Arizona contra los Rockies de Colorado, y ya, ¿no? Pero pues esto me parece a mí muy padre, porque sí le dan por un fin de semana, aunque sea, pues buscan que haya un poquito de rivalidad, aunque sea interliga, por territorio, y creo que sí funciona. Son cosas que a lo mejor están haciendo ahora las grandes ligas. Y estaba checando, y de todos esos, la serie que más partidos ha jugado entre ellos en toda la historia son los Phillies contra los Piratas. Y les voy a hacer una pequeña, pequeña, rapidísima trivia. ¿Cuántos juegos aproximados han jugado los Phillies y los Piratas en toda su historia? Les voy a decir números. 2.305, 2.805 o 3.225. La segunda, 2805. Bueno, han jugado 2.305 juegos Ah. aproximadamente. 2.305 juegos entre ellos, y los Piratas llevan ventaja. Pero Wow. bueno, nada más era para recalcar algo diferente que pasó en la liga este fin de semana. Pues qué interesante, ¿eh? O sea, interligas regionales. Normalmente hay veces en que veo, ah, Houston jugó contra Boston. Entonces me imagino las distancias en avión de Houston hasta Boston. O si jugara Miami contra Seattle, putas, ya sabes, esas largas distancias. Pero regionales, muy interesante, porque además eso lo que permite es que permite que los fans puedan seguir a sus equipos de manera fácil y más barata que tener que volar, ¿no? Por supuesto, y se hace una especie de choque regional, que a lo mejor si se le da peso cada año, pues a lo mejor se vuelve algo interesante. Obviamente un juego Mets Dodgers va a estar, digo, Mets Yankees va a estar súper, súper lleno, ¿no? Claro. O súper interesado toda la ciudad de Nueva York de ese juego. Y así varios. Creo que la mayoría de los juegos son interesantes, quitando los equipos más nuevos y que son poco mediáticos, un Tampa Bay Miami o un Colorado, Arizona, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, y lo más resaltante de todo esto que tú acabas de decir, de todas estas series que se han jugado, es que Anaheim, que es un equipo que está sotanero, pues barrió a los Dodgers por primera vez desde el 2010. O sea, Wow. imagínense ustedes, esto no pasaba desde el 2010. Fueron barridos por un equipo que está en el sótano y que es candidato a llegar último, por supuesto. Así que, bueno, gran mérito para los Angels y tremenda zancadilla para los Dodgers, de paso, porque obviamente eso le da oxígeno tanto a San Diego como a San Francisco. Claro. Buenísimo, buenísimo. Otra barrida de los Phillies sobre los Piratas, pero de eso rapidísimo nada más hablo. Los Piratas son el peor equipo en bateo, tanto en porcentaje de bateo como en carreras anotadas, como en dobles y en todas las demás estadísticas son penúltimos o antepenúltimos. Y estaba viendo que llevan creo que 25 juegos donde no han anotado 5 carreras, al menos, o sea, 5 carreras o más. Y Wow. solamente de los casi 50 que han jugado, porque hoy jugaron su juego número 49, el cual perdieron, obviamente, de 49 juegos, solamente en 5 han anotado 5 carreras o más. Para eso tendrías que tener un súper, súper, súper picheo, por lo menos para ir tablas, y pues por supuesto no, van 15 ganados, 33 perdidos. El peor año en mucho, mucho tiempo. Pobre Paul Skins, lo están desperdiciando totalmente, y eso va a hacer que cuando menos, en cuanto termine su contrato, pues va a querer irse a donde sea. Oh, más bien a donde le paguen y Ah, súper no, bien. le van a pagar en todos lados. Sí. Claro, Bueno, pero. yo me adelantaría, yo haría un trade, yo daría Ay, Dios mío. a Skins y pediría cuatro prospectos de ligas menores. Y con eso me refuerzo. ¿Para qué? Para pensar en el futuro. Pero eso Porque lo he si. hecho durante tantos años. Claro, no uno por cuatro, pero sí uno por dos, uno por tres. Que nunca le ha funcionado. Más bien tiene que contratar, abrir la chequera y contratar a tres, cuatro buenos pitchers y tres, cuatro buenos bateadores. Tienen uno o dos de repente, pero necesitan contratar a tres o cuatro más para ser un equipo competitivo. Pero bueno, así están las cosas. Bueno, Muy muy bien. bien. Si Bueno, quieren. comencemos con el paneo entonces. Perfecto. Eso. Bueno, empecemos. Bueno, a mi Liga Americana Este, bueno, los Yankees tomaron una ligera ventaja. Hoy no jugaron porque mañana se enfrentan, hoy tuvieron día de descanso, mañana se enfrentan creo que a los Rangers. Y bueno, por ese motivo, pues Boston reduce medio juego, ya que ganaron creo que el día de hoy creo que ganaron. No tengo por aquí resultado. Sí, para ver, final. Sí, Boston le ganó a los Mets, como les dije, 3-1 en esta serie. A los Mets en esta gira por este lado, pues parece que no les ha ido muy bien. Entonces, Toronto está por debajo de 500, 22 ganados, 24 perdidos, a 5 juegos. Tampa, 21 y 26, por debajo de 500, a 6 y medio. Y los Orioles de Baltimore, que dicho sea de paso, despidieron a su manager. Este mes hubo tres despedidos. Buddy Wow. Black estuvo despedido, el de los Orioles, y estuvo despedido el de los Piratas. Entonces, bueno, eso, pues bueno, van a tener que enfrentarse a eso y no sé cuál es su reemplazo. Honestamente, se las debo. Pero bueno, están en el último lugar, 15-31 a 12 juegos del primer lugar. En la central, bueno, parece que Detroit está embalado a tener un año de postemporada. Creo que, de hecho, creo que tiene el mejor récord. Déjame ver cuánto tienen los. Sí, tiene el mejor récord de las grandes ligas con 31 y 16, con un porcentaje de 660. Ha ganado 7 de sus últimos 3 y la verdad es que este equipo de Detroit está haciendo las cosas muy, muy, pero muy bien. He visto varios partidos de ellos en estos días y tienen un line-up bastante equilibrado, tienen buen pitcheo. Y un manager, Roberto, acostumbrado a ganar series mundiales como Hinch. es muy conocido por ti, pues fue manager de los Astros. Así Claro. que es una combinación letal, pues un equipo competitivo con un buen manager, pues ya sabemos lo que es capaz de hacer. Minnesota por debajo de 500, 26 y 21, Cleveland 25 y 21, Kansas City, que había estado muy bien, pues se cayó estrepitosamente, 26-22 a 5 y medio, y los Chicago White Sox, que este equipo también está destinado al fracaso, 14-34 a 17 juegos y medio. Miren ustedes, a esta altura, a 17 y medio. Bueno, se ve Bueno. difícil. En el oeste, Seattle 27-19, ok, Houston se ha recuperado bastante, 25 y 22 a 2 juegos y medio. Texas 25 y 23 a 3 juegos. Atléticos que estuvieron en un momento, tuvieron una buena Ajá. racha, pues perdieron aquí 8 de sus últimos 10 y eso pues los pone de penúltimo. Y Anaheim, pues 20 y 25 y de este récord de ganados, pues 3 fueron contra el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Así que ese es el paneo de la Liga Americana. Muy bien, muy bien. Qué raro que no hayas dicho de Houston, pero de todos modos te lo voy a decir, Iván. No, sí dije, perdón, sí dije, dije que había subido el segundo lugar, 25-22, y que había subido. O sea. Estuvieron de antepenúltimo, estuvieron. Exacto, o sea, yo me refiero a que qué raro que no me hayas dicho, Roberto, tus Astros, ¿qué pasa con ellos? Pero fíjate, Houston ha mejorado en varias estadísticas muy importantes. En la diferencia de carreras anotadas contra recibidas, estamos en positivo. Tenemos más victorias en casa 15-9, ya estamos contra equipos de más de 500 en 17-17. Lo único que nos hace falta es mejorar en partidos de visita, que tenemos 10-13. O sea, hace un par de semanas estábamos como deambulando por ahí, pero pues ahí va bien, ¿no? Sí, yo creo que va a ser una división bien peleada entre los tres de arriba. Seattle, Houston y Texas van a estar cabeza a cabeza. Y creo que Seattle, como dijimos Iván y yo al principio, va a dar la sorpresa en esta división. Sí. Pero bueno, muy bien. Y el otro que a mí me llama la atención es Detroit. Detroit está jugando muy bien. 7 ganados de los últimos 10. Y sobre todo, pues ya le saca cinco juegos a Minnesota, que es el otro que se está recuperando y es el líder con más ventaja hasta el momento. Ya falta muchísimo, pero 5 juegos a esta altura, pues pesan. De Sí, no, no, y tiene dos pitchers muy buenos que a mí particularmente me gustan mucho, que son Tarik Skubal y Jack sí. Flaherty. Son dos lanzadores que me encantan, son tremendos lanzadores. Y bueno, tener dos pitchers de esa categoría en una rotación, pues bueno, eso te habla mucho de lo que el equipo está haciendo. Sí, sobre todo Tarik Skubal, que ya ganó el Cy Young, por supuesto. Y Flaherty la hizo muy bien el año pasado, que primero estuvo creo que con los Cardenales, y luego hizo un trade los Dodgers por él, y terminó campeón, pero no le dieron extensión, o más bien lo dejaron libre, y por eso llegó a Detroit. Y la verdad, están haciendo muy buen 1-2. Exactamente. Sí, tremendo. Y bueno, les voy a decir algo. Bueno, aquí le voy a quitar a Roberto su sección. Pero los que juegan fantasy y busquen un jugador que yo no sé cómo estará en los distintos fantasy, cómo estará ubicado. Se trata de Riley Green, de este equipo de los Tigers. Tremendo pelotero. Está teniendo una temporada muy, muy buena y si lo pueden conseguir en las ligas de su liga de fantasy, de verdad que les aconsejo que lo tomen. Se llama Riley Green, el left field. Riley Green, ok, ya lo vi. Bueno, está ocupado en. Espérate. No, en las dos ligas en las que estamos ya está Ya está, ok. tomado. Ok, Sí, sí, ok. sí. Pero qué buenos números, ¿eh? Muy buenos números, muy buenos. Este ya disparó dos jonrones, o sea, ha tenido, de verdad que tiene una campaña muy buena, muy buena. igual que Trey Sweeney, Spencer Torkelson, el mismo Gleyber Torres está bateando muchísimo. Sí, Y bueno. muy bien los dos. Sí. Entonces, bueno, hay que contar con el equipo de Detroit. Si todos se mantienen sanos y se mantienen así, este equipo, estoy seguro de que va a llegar a la postemporada. No le voy a decir que va a ganar, pero de que va a estar en la postemporada, tiene muchísimo chance. Exacto, porque ya en la postemporada ahí hemos visto que equipos que llegan así súper buenos, con un gran récord, ¡pum!, los botan. Es como si Es fuera correcto. la temporada 2.0, ¿no? Exactamente. Claro. Venga. Este Bueno. de la Nacional. Súper bien. Pues ahí les va. Por la división del Este, Filadelfia toma el primer lugar, se lo arrebata a New York Mets. Filadelfia está 28 ganados, 18 perdidos, .609. Y Mets está a... O sea, en porcentaje está .604. Entonces podría decir que esto es como un empate técnico. Atlanta ha mejorado, está en tercer lugar, a 4 juegos y medio. Washington a 8 juegos y Miami en el fondo a 9. Y en la central, pues realmente no hemos visto casi ningún cambio respecto a las últimas 2 semanas. Chicago Cubs, 28 ganados, 20 perdidos, .583. De averaje, San Luis está a 1 juego y medio, Cincinnati a 3 juegos y medio, Milwaukee a 5 y Pittsburgh, perdón, a 13 juegos. Sí, no manches. Sí, pero bueno, hay peores equipos en otras divisiones, así que vamos bien con esa, Luis. Y en la división del oeste es Esa es la todavía los... mejor. Sí, porque es la que se ha sabido mover con diferentes... equipos en diferentes posiciones. Dodgers sigue en primer lugar, 29 ganados, 18 perdidos, .617 de averaje. San Diego y San Francisco están empatados a un juego, Arizona a 4 y Colorado a 20 juegos y medio. Y si me voy a esta división, nada más veamos un Astros en particular. Dodgers y San Diego perdieron los últimos 3 y los últimos 10. Han tenido marca de 4 ganados y 6 perdidos, que no pudo aprovechar San Francisco, porque aunque ha ganado los últimos 3, solamente ha estado 5-5. ¿Sale? Entonces, creo que eso es algo bueno y muy interesante, además de que los 3 primeros tienen unas estadísticas muy buenas en partidos de casa, de visita y de más de 500. Los 3 tienen récord positivo contra equipos de más de 500. Entonces, esos 3 equipos son, digo, aunque me estoy adelantando muy fuerte, van a llegar muy probablemente a los playoffs y quien se tope con esos equipos tiene oportunidad de perder. ¿Cómo ven? Sí, definitivamente. Bueno, comienzo con primero en el este. Comienzo primero con el comentario del este. Bueno, los Mets, como les comenté, tuvieron una pésima gira por su zona. Perdieron la serie contra los Yankees y perdieron contra los Medias Rojas. Eso hizo, obviamente, que cayeran. O mejor dicho, están empatados, pero obviamente los Phillies, con este récord que tuvieron de 7 de los últimos 10, pues fueron capaces de pasar al equipo de Nueva York. Atlanta se ha recuperado, dato importante, volvió Ronald Acuña. Eso es un detalle positivo para esta franquicia y creo que eso va a ser un punto de inflexión para que el equipo de Atlanta, si el pitcher responde, va a estar peleando con los dos primeros. Los últimos dos creo que no hay nada que hablar. En la central, Chicago se ha venido cayendo. Y San Luis ha venido subiendo, ha ganado 8 de sus últimos 10. Y bueno, fíjense, está a juego y medio. Le ha recortado muchísimo el equipo de Chicago, que bueno, ahí tiró el paracaídas. Y cuidado, porque estos equipos enrachados son bastante peligrosos. Y en el oeste, pues bueno, yo desde que hicimos nosotros nuestras predicciones, le dije que me gustaba muchísimo el equipo de San Diego. Este es un equipo bien balanceado, con jugadores que batean. Si el pitcher responde, creo que pudiese inclusive pedirle la división al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Ese es mi análisis, amigos. Bien, ambas hay una cosa. Ronald Acuña todavía no sube con Atlanta al primer equipo. Ahorita sigue en ligas menores, pero ya está bateando, está en la AAA. Ha tenido pues buenos números. Se aventó, creo que hace 2 días, un home run de cuatro, más de 400 pies. O sea, poco a poco ahí va y por lo que he leído, se siente bien, ya no tiene ni hinchazón ni dolor en la rodilla. Entonces, en algún momento Acuña ya se va a meter con los Atlanta Braves y eso les puede ayudar muchísimo porque del tercer lugar bien pueden subir al segundo y andarle peleando a Filadelfia o a Mets, ¿no? Y lo que sí comentó Acuña, Roberto, y valga tu comentario, ciertamente lo que yo decía de Acuña es que ya, o sea, ya pronto va a estar, o sea, ya está con Atlanta en juego, o sea, ya está en rehabilitación. Lo que sí adelantó Acuña es que ya no iban a ver a ese jugador que iba a estar robando la segunda, la tercera, iba a jugar un poquito más con la ¿sabes? Con la inteligencia y no con el corazón. Obviamente, el tipo de lesiones que le ha tenido, que ha sido desgarre del ligamento cruzado, eso es muy delicado en ambas rodillas. Eso ya te merma muchísimo tu capacidad para robar base. Y yo creo que deberían ya, pues, obviamente, no forzarlo o usar otro tipo de jugador que esté sano para que obviamente cumpla ese rol que él hacía, pues, de estarse moviendo las almohadillas. Pero tienen que cuidarse, y él lo dijo, que ya no va a ser el mismo Acuña al que estaban acostumbrados a ver. No, Digo, me pues. parece bien que se cuide un poco más porque se está lesionando cada temporada y pues es muy, muy joven, ¿no? Y bueno, Sí. por el otro Así mismo es. lado, el sábado, otra noticia, regresó Clayton Kershaw, que ya está quemado, ya está Ajá, quemado. muy bien. Bien. Muy Ya bien, muy está bien. de más. Yo creo que ha hecho una gran carrera, pero hay algunas personas que les cuesta mucho trabajo retirarse. Y pues hizo su primera aparición del año, recibió cinco carreras en cuatro entradas, perdió el juego. Eso es mucho. ¿Mande? Eso es mucho. Cinco Claro, carreras, es en demasiado. cuatro entradas. Y pues bueno, recordemos que el año pasado simplemente tuvo siete juegos iniciados, con dos Uf. ganados, dos perdidos. Su última temporada, digamos, completa fue en el 23, que tuvo 24 juegos iniciados, 13 ganados, cinco perdidos. Pero ya desde el año pasado, pues bueno, creo que Clayton Kershaw, Salón de la Fama, sin duda, un gran pitcher, pero pues ya está de más, sobre todo en una rotación que es muy fuerte, aunque han estado lesionados algunos, por eso ha tenido que abrir algunos pitchers que no estaban contemplados como de primera línea. Pero bueno, ¿no? Nada más para que conste que ahí está Clayton Kershaw nuevamente de regreso. Ese es el típico problema con jugadores que. Bueno, voy a tomar el caso de la NFL, de ay, este quarterback, el que era de Baltimore, que ganó el Super Bowl y en un contrato de 100 millones. Flaco. Exacto, gracias, Joe Flacco. ¿Ve? O sea, ha pasado por muchos equipos. Como Kodak, segundo, probablemente ganando un poquito más del salario mínimo de veterano y ganó 100 millones y ahora está ganando pepinos o canicas. La verdad, no pueden dejar de jugar. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno. Pues sí, muy bien. Sí, señor. Bueno, ok, pues ahora, antes de que nos vayamos a la cápsula y a la trivia, les voy a platicar de los mejores tercera bases que están disponibles a ser tomados en términos de fantasy. ¿Sale? Y bueno, realmente yo platicaba de los 100, perdón, de los jugadores que estaban dentro de los 100 mejores acorde a Yahoo, que no hay tantos, solamente voy a mencionar tres, uno que está dentro de los 100 y dos que están un poquito arriba. Y el primero es Zach McKinstry, de Hemos platicado de él, obviamente, porque él juega cuatro posiciones: segunda base, tercera base, shortstop y outfielder. El año pasado estuvo en la posición, la posición 833 y esta está en la 93. Sus números son 25 carreras, 8 segundas bases, 3 terceras bases, 2 home runs, 17 carreras empujadas, .281 de average, .785 de OPS, 3 bases robadas y un OFA. Ahora me paso a Javier Báez, también de Detroit. Él juega tres posiciones: tercera base, shortstop y outfielder. El año pasado estuvo en la posición 934, ahora está en el 158. Y sus números, bueno, perdón, de McKinstry no lo dije, pero está en el 41% de los equipos. Javier Báez está en el 67%. Y Báez tiene 21 carreras, 8 segundas bases, 6 home runs, 28 carreras impulsadas, 200, .291 de average, .811 de OPS y 2 OFA. Y finalizo con Jorge Polanco, que es un veterano. Él juega para Seattle, dos posiciones, segunda y tercera base. El año pasado estuvo en el 696 y este año está en el 139. Está en el 74% de los equipos. Tiene 17 carreras, 6 segundas bases, 10 home runs, 29 carreras impulsadas, .313 de baraja, que es muy bueno, y .986 de OPS. Estos serían como tal los tercera base que pueden ser tomados. Y no dijiste uno importantísimo, Roberto. Oswald Peraza de los Yankees de Nueva York. Anota ese nombre, ese muchacho va a mejorar mucho y ya verán. Tercera Bueno. base. Okay. Pensé que me ibas así de Bregman o de Vladimir Guerrero Jr., pero ese no me lo No, porque eso esperaba. todos, no, porque eso todos están tomados. Eso ya, eso es, son jugadores que uno tiene que ver que pueden en algún momento pues reforzar y hacer un papel bueno. Claro, de acuerdo. Pues va que va. Bueno, ahora voy a pasar a la cápsula y el nombre de la cápsula es raro, pero ahí les va. El nombre de la cápsula es El Increíble Juego de la Cabeza Decapitada. ¿Okay? El 18 de agosto de 1909, en un juego de ligas menores entre los Montgomery Clippers y los Nashville Volunteers, ocurrió el suceso más escalofriante jamás registrado en un campo de béisbol. Durante la quinta entrada, el lanzador de los Clippers, Ed Doc Danforth, soltó un pitcheo que golpeó directamente en la sien al bateador de Nashville, Ray Chappie Chapman. Chapman se desplomó instantáneamente. A pesar de los esfuerzos de los médicos presentes, fue declarado muerto en el campo 12 minutos después. Lo que convierte esta tragedia en algo aún más impactante. Chapman es el único jugador en morir a consecuencia directa de un golpe durante un juego profesional de béisbol. Lo verdaderamente asombroso ocurrió después. A raíz de esta tragedia, las grandes ligas implementaron dos cambios que transformaron este deporte para siempre. Primero, se prohibió el uso de la bola ensalivada y otras alteraciones que hacían impredecible la trayectoria de la pelota. Y segundo, Okay. y mucho más importante, se hizo obligatorio el uso de cascos protectores para todos los bateadores, un elemento que hoy damos por sentado, pero que en ese entonces no existía. Y para que se den una idea, científicos de la Universidad de Columbia realizaron en 2015 un análisis estadístico revelador. Desde la implementación de estos cascos se han salvado aproximadamente 162 vidas en todos los niveles del béisbol. ¿Sale? Lo más impactante, el mismo tipo de casco que hoy es obligatorio en la MLB había sido propuesto por un inventor de Filadelfia solo 5 años antes de la muerte de Chapman, pero fue rechazado por los dueños de los equipos por considerarlo poco estético y costoso. Ese retraso de 5 años costó una vida que cambió el béisbol para siempre. Pero pues se implementaron estas cosas. ¿Cómo ven, señores? ¿Qué tal esta cápsula? Lo que no entiendo es que tiene que ver la bola ensalivada. Ah, No, porque no. cuando lanzas la bola en salivada, eso produce trayectorias que no se pueden predecir fácilmente. Es un poco como la bola de nudillos. pero a una velocidad como una recta, si le pones bola, si le pones saliva y la ensalivas pues a la bola, puede ir a esa velocidad, pero cambia de trayectoria, entonces se puede meter hacia el jugador o se puede ir hacia afuera. Y muchas veces ni los pitchers pueden controlar eso. Esa bola ensalivada está prohibida desde hace mucho. Bueno, pues ya vimos Sí. desde cuándo. Okay. Sí. Claro. Agarra estos efectos. Ahora la pregunta es, ¿qué tanta saliva tenía el pitcher para lanzar eso, no? Pero bueno. Oh, sí. Y bueno, ok. Ahora nos vamos a la trivia. En la trivia, como yo les dije al inicio de esta temporada, ya pasamos de trivias fáciles a pues difíciles, ¿no? Y en número de puntos vamos, Iván lleva 4 y Luis lleva 1. Ok, y esta trivia es dificultad experto. Ya ahí les va. Y voy a empezar con Iván, ¿eh? Ok, Venga. ¿quién es el único receptor en la historia de la MLB? O sea, ¿quién es el último catcher en la historia de la MLB que ha atrapado 4 no-hitters de 4 lanzadores o pitchers diferentes? A ver, perdón, perdón, ¿puedes otra vez leerla? Es el único catcher en la historia de la MLB que ha atrapado 4 no-hitters de 4 pitchers diferentes. Wow, sí, yo sabía, oh, Ok. a ver, da las opciones. Luis. Iván, ir primero, eso te da una opción. Okay. Tiempo, perdón. Las opciones son A, Yogi Berra, B, Jason Varitek, C, Ray Schalk. Iván, ¿quién piensas que es? No, Yogi Berra no pudo haber sido porque Yogi Berra jugó nada más con los Yankees, o sea que. Y Jason Varitek, no. No, no, no. Yo creo que es el último, el más viejo. Ray Shark, ¿ok? Ajá. Luis, ¿quién piensas No, que es? Jason Varitek. Obviamente, ahí sí me acordé porque, entre otros, le pichó, digo, le cachó. Bueno, no, primero responde, sí es Varitek, Exacto, Jason Varitek. sí, me acuerdo. Venga, mira, ahí te va. Varitek atrapó el no-hitter de Hideo Nomo en el 2001, el de Derek Lau en el 2002, el de Clyde Buchholz en su segundo juego en Grandes Ligas en el 2007. ¡Wow! Y el de John Lester en el 2008. Todos con los Red Sox. Lo impresionante es que estos lanzadores tenían estilos completamente diferentes. Nomo con su peculiar windup, Lowe con su sinker, Buchholz con su cambio de velocidad y Lester como zurdo con su cutter. Carlos Ruiz estuvo cerca de igualar este récord atrapando 3 no-hitters y participando en un no-hitter combinado. Esta es la cápsula de Pero verdad ya va, trivial. pero un momento, Hideo Nomo jugaba con los Dodgers. ¿Quién? Hideo Pero sí Nomo. estuvo hacia el último de de su carrera con Boston. Oh, wow. Por eso me confundí, porque es que yo decía Varitek, pero es que Varitek solamente ha jugado con Boston. Sí, Entonces, sí, sí. ¿cómo pudo haberle pichado? ¿Cómo pudo haber recibido a lanzadores distintos? No, no, no entendí. Sino inclusive, ok, a ver, ahí te va. Nomo firmó, entró en el 95 con Dodgers, ¿sí? Y bueno, fue el novato del año en el 95. En el 98 se firma su traspaso a New York Mets para luego pasar a Milwaukee Brewers, Detroit Tigers, Boston Red Sox en los años 99, 2000 y 2001 respectivamente. En el 2000 y 2004, entre esos años, volvió con Los Ángeles Dodgers y en el 2005 firmado por Tampa Bay. Y en el 2006 tuvo una breve participación en el equipo, bueno, Charlotte, Triple A de las Medias Blancas de Chicago. Ok, Ahí muy bien. se quemó. Bueno, ya desde antes, seguramente. Pero bueno, pues bueno, señores, esa es la trivia. Muy bien. Sí, señor, ¿con qué nos pasamos? Iván, Bueno, ¿quieres? hay varios temas, hay varios temas Varios interesantes. Bueno, temas. voy a, sí, bueno, voy a empezar con el, voy a empezar, voy a, hay varios, pero el que me acaba de pasar por la mente es la final del Master 1000 de Roma, una final pues muy interesante entre Carlitos Alcaraz y Jannik Sinner, un Jannik Sinner que, como ustedes recordarán, venía de una suspensión por dopaje, y bueno, realmente su regreso fue interesante, pero bueno, aparentemente no fue capaz de ganarle a un Carlos Alcaraz que la verdad es que tuvo un partido interesante con el otro local, con Lorenzo Musetti, al cual derrotó de manera contundente. Entonces, bueno, fue a la final contra Jannik Sinner y bueno, el español pues lo derrotó en set corrido, pero sí me llamó mucha atención la facilidad con que lo derrotó, porque a pesar de que fueron a un tie break en el primer set, en el segundo set pues fue un 6-1. O sea, prácticamente lo barrió, le pasó por encima. Así que, bueno, ese es el primer comentario. Acuérdense que pues Sinner viene nuevamente empezando a jugar después de su paro. Y bueno, ahora habrá que ver qué va a pasar en Roland Garros cuando, pues bueno, me imagino que será uno de los primeros cabezas de serie de este torneo. ¿Cómo lo viste, Luis S? ¿Lo pudiste observar? Vi algunos juegos bastante buenos, bastante interesantes. La final no la pude ver, pero sí me sorprendió que fue en dos sets y sobre todo el segundo set, claramente a favor de Alcaraz, que qué bueno que regresa porque había tenido un bajón un poco por lesión y un poco anímicamente. Y pues les quitó a los italianos algo que no se había dado, creo que en, no sé si 100 años o algo así, que era que llegaran a la final y la ganaran un italiano y una italiana. Paulini sí pudo ganarle a Coco Gauff y se convirtió en campeona, pero Sinner, pues no, cayó contra Alcaraz. Y eso pues les aguó un poquito la fiesta a los italianos, sin embargo. Alcaraz, pues se ve que quiere regresar por sus fueros. Sí, de hecho, Luis, te comento algo. Si Musetti le hubiese ganado a Alcaraz, Sí. automáticamente hubiesen tenido la final italiana Así y bueno, es. hubiese quedado en la final el ganador italiano y en la femenina el ganador italiano. Pero Musetti no pudo ganarle a Alcaraz y bueno, lamentablemente no se dio ese resultado. Y fíjate que el tenis italiano mucho tiempo estuvo pues abajo de las expectativas y de su historia, porque el último ganador del Abierto de Roma italiano es, ¿cómo se llama? Fabio Panatta, o si ¿sí es Fabio? Ahorita me acuerdo del nombre, pero el apellido estoy seguro que es Panatta en los años 70. Adriano Panatta. Adriano, tienes razón. Adriano Panatta, desde los 70 no ha habido un campeón de Roma italiano. Entonces, pues ya lo están esperando y pues no se pudo, pero no dudo que sobre todo Sinner lo pueda lograr en tiempos venideros. Sí, y hay muchos jugadores italianos buenos que vienen subiendo. El mismo Musetti es un muchacho que yo creo que va a llegar lejos. Sí, de acuerdo. Sí. Porque ya Berrettini, la verdad es que ya Berrettini dio lo que tenía que dar. Yo creo que ya Berrettini no es ese jugador impactante que fue en sus comienzos. Igual que Fabio Fognini, también fue un jugador que Ah, sí, tuvo, también. un jugador que inclusive le llegó a ganarle a Rafa Nadal, a sorprenderlo en un torneo importante. Le ganó, lo derrotó en partidos de, ¿cómo se llama? De primera o segunda vuelta. O sea, fue una sorpresa tremenda. Así que bueno. Y de las italianas, pues Flavia Pennetta había sido la más exitosa Ajá. del torneo por parte de Italia. Y bueno, y ahora esta chica, Paolini, una chiquitita, me di como unos 53, pero muy aguerrida, con un corazón muy grande y obviamente muchas veces en el deporte eso es lo más importante, de tener un corazón y la actitud ganadora. Totalmente de Definitivamente. acuerdo. Muy bien, y ya Sí. empieza ahora sí la próxima semana el El abierto del el Roland Garros. Exactamente, que por cierto, ahorita se está jugando también el Abierto de Hamburgo, que no es un Master 1000, pero está sirviendo pues de fogueo para el Roland Garros. Creo que Zverev ganó un partido por ahí. Ese torneito es corto y bueno, también da puntos, ¿no? Importante, pero evidentemente todos estos juegos en cancha batida son en preparación para el segundo Grand Slam del año, que estoy seguro que va a ser muy interesante. Muy bien. Bueno, muy bien. Excelente. Venga. Aprovecho hablando de Italia que un ciclista mexicano está haciendo historia en el Giro de Italia. Es la primera vez que un ciclista mexicano está de líder. Si lo escuchan bien. Isaac del Toro, de quien ya habíamos hablado en algunas ocasiones, está de líder, hoy llegó en la segunda posición, pero está de líder en la novena etapa, o sea, ya estamos a la mitad del giro, y va de líder y es el primer mexicano que liderea o lidera el Giro de Italia. Él está en el Team Emiratos, que es uno de los más fuertes, y va en primer lugar. En segundo, el español Juan Ayuso a 1:13. Luego, el italiano Antonio Tiberi a 1:30 y el ecuatoriano Richard Carapaz a 1:40. Pero, pues realmente están considerando que Isaac del Toro en los próximos años se puede convertir en un campeón de cualquier carrera, pero si empieza ahorita ya ganando el Giro de Italia, digo, falta todavía la mitad, pero pues ya lleva recorrida la mitad. Entonces, pues es un gran orgullo porque nosotros, bueno, México queda a cuentagotas ciclistas buenos. Pues ahorita tenemos uno y hay que resaltarlo porque si no, los noticieros, la televisión, pues solamente enaltece al fútbol, que es bastante malito, y deja a excelentes deportistas como Isaac del Toro fuera. Entonces, nada más para que le sigamos y vemos la próxima semana en qué posición va o si ya se cayó o qué onda. Wow, qué Bueno, interesante. interesante, sí, porque inclusive pudiste ser un aspirante a participar en el Tour de France, ¿no? Y obviamente de los ciclistas latinoamericanos, pues hay que destacar mucho a los ciclistas colombianos, que es una cuna de ciclistas. Así Los que, escarabajos. oh, sí, de verdad. Hay que contar con ellos. Y bueno que México pues tenga un buen representante pues para participar en estas importantes competencias de ciclismo. Muy Sí, bien. de acuerdo. Sí. Y qué bueno, porque lo has platicado, Luis, en los últimos 2 años a este chavo Toro. Y qué bueno, no me acuerdo, no, es más, no me acuerdo el nombre, pero ¿te acuerdas que en los 90s hubo Sí. una ruta aquí en México y hubo un ciclista mexicano que en Europa la estaba haciendo muy bien y ganó aquí en México? Ese Sí, momento. Raúl Alcalá, que incluso ganó Ese. 2 o 3 etapas en el Tour de Francia porque era muy buen escalador. Y llegó a estar en el top 10, digamos, en clasificación final, en el 7, en el 8, 2, 3 años, pero le faltó un poquito para colarse entre los primeros 3 o 5. Sin embargo, pues sí hizo un gran papel Raúl Alcalá en los 90. Pero desde ahí, pues bueno, hubo otro mexicano, Pérez Cuapio, que le fue muy bien también en el Tour de, no, en el Giro de Italia, ganó 2 o 3 etapas, pero pues empezó muy tarde, porque aquí en México, pues es muy difícil que los agarren desde jóvenes, y pues su carrera fue más corta. Pero sí llegó a ganar 2, 3 etapas, y de ahí que Pérez Cuapio habrá sido hace unos 15, 10 años, pues no, México no había mandado a ningún ciclista, pero ya tenemos uno con Isaac del Toro. Qué bueno. Sí. Súper bien. Muy bien. Venga. Seguimos con Iván. Bueno, sigamos con Fórmula 1, Gran Premio de Va. Monza. Bueno, interesantísimo el fin de semana. Pues una carrera pues muy interesante que los que no, de nuestra audiencia puedan haberlo seguido, pues fue una clasificación interesante, ¿no? Con un Oscar Piastri que logró la pole, seguido por Verstappen y creo que y George Russell habían hecho el mejor tiempo. Ferrari en su casa, pues una desastrosa clasificación, no pasaron de la Q1, Sí. eso hay que resaltarlo, muy importante para lo que vino después en carrera, porque el ritmo que tuvieron en carrera no tuvo nada que ver con lo que pasó en la clasificación. Si Ferrari hubiese clasificado, hubiese pasado a la Q2 o a la Q3 y hubiesen partido más cerca, yo creo que Ferrari hubiese estado en la posición de haber competido por la victoria de este Gran Premio de Monza, que obviamente los tifosi estaban muy esperanzados en que su vehículo hiciera un gran papel. Bueno, la carrera terminó finalmente ganando Max Verstappen, segundo Lando Norris y tercero llegó Oscar Piastri, que luego de haber hecho la pole, pues no fue capaz de mantener esa posición. Luego de que Verstappen, en una maniobra interesantísima en la primera vuelta, le quitara el primer lugar, el cual no soltaría hasta el final de la misma. O sea que fue una carrera con muchas, muchas variantes, con muchas cosas que, bueno, vale la pena pues comentar. Y bueno, se pone interesante el campeonato porque a pesar de que Verstappen no está de primero, pues está luchando por recuperar esa posición. No tengo los De puntos cómo hecho, van. Ah, venga. yo sí, A ver, de hecho venga. ahí tengo la puntuación. Oscar Ok. Piastri, 146 puntos. Lando Norris, 133. Verstappen, 124. Y George Russell, 99. Luego ya Charles Leclerc, 51. Hamilton, 53. Pero, pues bueno, yo creo que va a estar entre Piastri, Norris y Verstappen. Mi favorito, pues es Piastri. Ya hemos hablado que es mejor piloto que Norris y tienen un mejor coche que Verstappen, aunque no hay que descontar a Verstappen porque pues, sigue siendo el campeón mundial y yo creo que sí, sigue siendo el mejor piloto de Fórmula 1. Así es que pues se está poniendo padre, que pues es mucho más interesante que ver a Verstappen ganar 17 carreras de 20 y no tener competencia, ¿no? Entonces, desde el final de la temporada pasada, de la temporada pasada, ya veíamos que McLaren y Ferrari, aunque ahorita han tenido un bajón, pues ya se le ponían al tú por tú al Red Bull. Y pues bueno, eso simplemente lo hace más interesante. Algo que me gustaría recalcar aparte de esta carrera es, yo estaba viendo la clasificación el sábado y Yuki Tsunoda en el Red Bull número 2 se despistó, se dio un megatrancazo y deshizo el coche. Wow. Yo dije, no hay forma, no hay posibilidad de que él pueda empezar la carrera porque tiene que ser con el mismo coche. Y pues Red Bull, trabajando todo el día y toda la noche, le puso el coche listo para que Yuki Tsunoda estuviera saliera en la última posición. Y creo que no, creo que llegó en décimo lugar, o sea, rescató un puntito, pero mis respetos porque ese coche había no solo chocado contra la barra de contención, sino había dado vueltas, se había destrozado de todos lados y lo pusieron listo para la carrera. Increíble, increíble en un día, en 24 horas, quedó listo ese coche para que pudiera Yuki Tsunoda correr. Sea, él no es el piloto que sustituyó al que A Checo. sustituyó a Checo. A Checo, sí. Sí. Habían probado, sí, perdón, habían probado con Lawson. Lawson fue un Ajá. desastre Así y es. cambiaron, y entonces pasaron a Tsunoda, lo trajeron para Red Bull, pero le voy a decir, honestamente, tampoco ha servido para nada, No. honestamente. No, para nada. Claro. Pero, pues peor esto que estoy diciendo, realmente interesantísimo lo que ahora la tecnología puede hacer, el conocimiento, la ciencia, la rapidez, las habilidades y pericia de los ingenieros, de los mecánicos, porque de verdad, si pueden, busquen en YouTube cómo fue el accidente el sábado y cómo quedó el coche y cómo lo dejaron listo para el día siguiente. Okay. Pues Muy bien. fíjate que alguna vez leí que un auto de la Fórmula 1, o sea, el monoplaza, cuesta más de $1 millón. Imagínate si no, o sea, todo lo que inviertes, no nada más en el monoplaza, sino todos los costos agregados, y tienes la oportunidad de dejarlo para que entre en la carrera y no hacerlo, sería una estupidez. Yo creo que lo hicieron muy bien. Pues sí. Sí, definitivamente, definitivamente. Pero lo de Tsunoda fue, o sea, destrozó el carro. O sea, el tren delantero, o sea, la suspensión, tanto delantera como trasera, quedó hecha polvo. O sea, ese carro, no sé si se puede rescatar, menos que el motor sí, pero lo que es el chasis y la suspensión, o eso hay que agarrarlo y echarlo para la basura, honestamente. Un costo elevadísimo, el de Yuki Tsunoda. Sí. De hecho, ahorita ya lo encontré, ahorita se los comparto por el chat, nada más para que le echen un vistazo rápido. Pero bueno, algo más de Fórmula 1, Iván. No, no, más nada, era simplemente hacer el comentario. En motociclismo no tuvimos MotoGP, pero sí tuvimos Superbike, un fin de semana muy interesante, donde obviamente se repartieron el triunfo entre el turco de BMW, Toprak Razgat, el apellido les digo que es bien complicado, es Razgatioglu. Imagínense ustedes, es un turco, pero es un gran piloto. Ganó el sábado. Y el domingo le quitaron la victoria por 37 milésimas de segundo. O sea, lo mataron en la raya. Sí, fue impresionante lo que. Una carrera que. Bueno, estos dos chicos prácticamente están fuera de lote. Los demás son del montón. Y bueno, como yo les he comentado, el Superbike es una categoría donde son motos de serie, no son prototipos como los de MotoGP, sino estos son motos de serie, que pueden ser únicamente tocado la parte de la suspensión, ¿ok? Y de parte de los frenos. O sea, le puedes poner unos frenos Brembo y le puedes poner unas horquillas Ohlins. Eso es lo máximo que puedes hacer. Y obviamente la puesta a punto con la cual cada ingeniero de cada escudería pues venga a, ¿cómo se llama? Dependiendo del circuito, pues poner la puesta a punto del motor. Por eso es que está interesante, porque aquí dependes más que todo de tu pericia como piloto y que la moto obviamente tenga cierto rendimiento. En estos momentos, Ducati es la que manda a nivel de constructores y BMW pues va en segundo lugar. Así que bueno, eso estuvo muy interesante. No es MotoGP, pero a los que les gustan los deportes de motor, como a mí, pues también disfruto mucho ver el Campeonato Mundial de Superbike. Eso Okay. es todo lo que tengo con respecto a deportes a motor. Y cierro, Luis, pues comentándote y recordando a todo el mundo que la final de la Champions es el próximo sábado 31 de mayo, ¿ok? Entre el Paris Saint-Germain, que finalmente llega a una final de Champions, y el Internazionale de Milán. Y bueno, las cartas están echadas. No sé qué pronóstico pudieras hacer ahí, Luis. O sé sea que falta mucho, pero voy a adelantarme un poquitico a los hechos. Sí, pues mira, el Paris Saint-Germain, nadie daba esta temporada nada por él y calladito ha hecho un excelente torneo, sobre todo a la defensiva, le han anotado muy pocos goles, Y curiosamente, el Inter de Milán, que siempre ha sido defensivo, los últimos años se ha volcado al ataque y pues no, pues vimos esa semifinal contra el Barça que quedaron 3-2 o 4-3 el partido Cuatro, final tres, sí. y al contrario, ahora están hacia adelante, entonces va a estar muy, muy parejo. Es un partido a vida o muerte. Y yo creo que por la experiencia el Inter tendría que salir campeón, aunque con confianza me gustaría que París Saint-Germain se la llevara porque se lo merece. Después de tantos años que ha invertido, que los jeques han pagado millones y millones y millones, y ahorita que ya no tienen los grandes jugadores es cuando pues están dando cuenta que más vale un equipo que los nombres, ¿no? ¿Tú a quién le vas? Eso, precisamente tu comentario vaya por delante. Ese es el punto de inflexión. Un equipo del Paris Saint-Germain que se dejó de tontería, comenzó a votar a todos los, salió de Sergio Ramos, salió de Messi. Neymar, salió de Mbappé, salió de Messi. O sea, dejaron de ser un equipo galáctico, entre comillas. Que puso la cómica, que puso la torta, porque seamos claros, el Paris Saint-Germain con toda esa figura nunca hizo absolutamente nada. El único jugador original que quedó de esa estructura que hicieron al principio fue Donnarumma, el portero. El único que quedó de ese plantel histórico y mega caro que a la final no hizo absolutamente nada. Ahora con un equipo modesto, sin grandes nombres, y un Luis Enrique que considero que ha hecho un gran trabajo con este equipo. De verdad, mis respetos por el Paris Saint-Germain, me gustaría mucho, pero el Inter es un equipo, como todo equipo italiano, es un equipo trabado, es un equipo complejo, es un equipo que ahorita, como tú bien lo dijiste, te está jugando a la ofensiva, un mejor papel. Yo creo que para mí el Inter es el equipo que se va a llevar la Favorito. Champions. Favorito. Me gustaría que fuera el Paris Saint-Germain, pero viendo plantel por plantel, me parece que el Inter tiene un poquito más. Tiene ese extra de experiencia y de sapiencia que tienen los equipos italianos. Sí, ahora estamos en el mismo barco, pensamos igual y ojalá dé la campanada del París, pero pues bueno, esperamos que sea una buena final. Antes de eso, este miércoles, pasado mañana, Iván, la final de la Europa League entre dos equipos ingleses que les fue muy mal en liga, pero le echaron toda la carne al asador a esta copa y va a ser igual a un juego, si no me equivoco, Tottenham contra Manchester United. Ah, Roberto, Así es que Roberto, venga. tú contra mí, porque yo siempre he leído al Tottenham, el que pierde paga unos tacos, ¿eh? Eso, venga, vamos a estar con el pastor, venga, Roberto. ¡Wow! No mames, Iván, qué pedo. Yo no sabía que te gustaran Jajaja. ¡No! ¡Qué Pero cagado, bueno, Iván! entonces, Iván, yo me cuesta trabajo verla porque es en hora laboral temprano acá, es como a las 1 o 2 de la tarde, ya es ahora imposible para mí verla, pero pues si tú puedes, que va a ser como 3, 4 de la tarde allá en Venezuela, pues a ver si puedes echarle un ojito, porque pues ahora sí que los dos equipos van por el honor, porque en la liga les fue muy mal a los dos. Sí. Definitivamente. Bueno, Roberto, te voy a apoyar. Y bueno, confío en que tu equipo se pueda llevar el torneo. De todo corazón lo deseo. Venga, pues muchas gracias. Yo le voy por los tacos realmente. Eso. Ok, muy bien, pues bueno, rápidamente, porque habíamos dicho que hay muchos deportes, se jugó el PGA Championship, que es uno de los majors de golf, perdón, y ganó Scottie Scheffler, que es el número uno del mundo, y es imbatible. Le ganó por 5 golpes a Bryce DeChambeau, que es otro ex campeón y muy buen jugador. Y pues bueno, ahí ahora sí si hablamos de números uno, creo que el del golf ya está bien ganado desde hace 1 o 2 años por este Scottie Scheffler. Vamos a escuchar de él. Es joven, tiene menos de 29 años y vamos a escuchar muchos triunfos los siguientes años. ¿Qué Es su pasó con el, tercer. qué pasó con el, qué pasó con el mío, con Rory McIlroy? Ah, no le fue bien desde el principio. Sí pasó el corte, pero déjame ver, quedó en el lugar 47 con más 13. Pero Wow. aquí también hubo una sorpresa. Jonathan Vegas, un Sí, jugador venezolano. venezolano, estuvo liderando las primeras 2 rondas del PGA Championship. Iba en primer lugar, tuvo una primera ronda de 64 golpes y se fue de líder y mantuvo el liderato en la segunda ronda, pero se cayó a partir de la tercera. Sin embargo, quedó empatado en quinto lugar, que es Wow. un súper lugar para un jugador latinoamericano, que además no es tan experimentado como, por ejemplo, Joaquín Niemann, que quedó en octavo lugar. Joaquín Niemann está haciendo una gran temporada. Y pues bueno, ojalá que siga con este nivel, Jonathan, Vegas. Y pues un aplauso por estos dos jugadores latinoamericanos que están que quedaron en el top 10 de uno de los Masters de golf. Sí, fíjate que Jonathan Vega se había hecho muy famoso porque él en sus inicios había ganado un torneo importante en su debut y agarró un revuelo el nombre de Jonathan Vega. Luego no volvió a hacer más nada y Okay. había quedado como en el olvido. Y ahora con esta actuación, pues bueno, vuelve como a agarrar un segundo aire, ¿no? Porque, como te digo, después de esa actuación que tuvo en ese torneo, más nunca bueno, yo más nunca lo vi en ningún torneo importante, ni en el Máster de Augusta, ni en el, o sea, no clasificó. Y Mira, ahora, pues fíjate. habrá que ver cómo ha sido su temporada, porque no califica cualquiera a los Masters. Seguramente ha hecho una buena temporada. A lo mejor por ahí ganó un torneo que no supimos y por eso clasificó, pero quedó en quinto lugar. Pero lo más interesante es que 2 rondas estuvo de líder. Y eso, Claro. pues es muy difícil mantenerlo, pero qué padre. Y pues bueno, fíjate que yo siempre había visto el apellido Vega y Las Vegas. Pues bueno, cuando vi y dije J. Vegas, dije, pues no lo conozco, y ya empecé a investigar y pues sí, Jonathan, y es venezolano, como bien dices, y pues ojalá que se mantenga en ese nivel. Sí, muy bueno, muy bueno. De verdad que sí, lástima no lo pude seguir. No pasa nada. Y pues bueno, finalmente ya el último deporte que traigo hoy, porque les digo que había mucho, el básquetbol ya entró en semifinales. Fueron eliminados el 1 y el 2 de la conferencia Wow. este, los Cavaliers de Cleveland y los Celtics de Boston. Lo que pasó con Increíble. los Celtics es que además que perdieron dos ventajas de 20 puntos, perdieron 2 juegos consecutivos donde iban ganando por más de 20 puntos, se les lesionó Jason Tatum, que es su mero, mero petatero, como se dice acá en México, el mejor jugador, pero no solo se lesionó, se rompió el tendón de Aquiles. Oh, diablos. Entonces, pues ya no. Esto fue, se lesionó en el juego número 5, no, en el no, juego número 4. Todavía Boston ganó el quinto juego, pero en el sexto les pusieron una tranquiza y los Knicks pasaron. Ahora, lo malo con los Celtics es que por esta lesión, Tatum va a estar fuera toda la próxima temporada. Es Entonces, una lesión dura. que pintaba a una posible dinastía, pues es muy probable que solamente se quede en el campeonato de el año pasado. Entonces, recapitulando, semifinales, bueno, la final del este va a ser los Knicks de Nueva York contra los Pacers de Indiana, que eliminaron a Cleveland y que pues nadie los tenía contemplados como un posible favorito. Y en la conferencia oeste, Oklahoma City llega a la final y está buscando también su primera final de la NBA. Va a jugar contra los Timberwolves de Minnesota, que también calificaron en sexto lugar, y tampoco nadie daba mucho por ellos, pero eliminaron a los Lakers, y en la semifinal también de una manera fácil pasaron, y ahora van a ser Timberwolves contra Oklahoma City y los Knicks contra Indiana. No son equipos mediáticos más que los Knicks, pero en los años recientes no ha sido importante, entonces no esperemos una gran expectativa. Sin embargo, pues traen muy buen básquetbol, por si por ahí de repente ven un juego. ¿Ok? Es correcto. Voy con el comentario. En primer lugar, hablando de los Celtics, gravísima la lesión de Tatum, porque el tendón de Aquiles es una parte fundamental para cualquier ser humano. Esa es la parte donde tú, eso es como el resorte que mueve el cuerpo. Y esa es una lesión de mucha, mucha lentitud y tiene que ser muy bien restaurado todo lo que es esa parte del tendón. Y aunado a esto, la agencia libre, hay muchos jugadores de los Celtics que caen en la agencia libre y es muy probable que este equipo pueda ser desmantelado. Por ahí está el nombre de Horford, que es un gran jugador, va a la agencia libre. Hay dos o tres jugadores de los Celtics que aparentemente pudiesen salir del equipo. Entonces, pues se va a ver bastante mermado el equipo de los Celtics para la temporada del 2026. Y por otro lado, pues bueno, la eliminación del equipo de Jokic. De los Nuggets, que como ustedes recordarán, Denver fue campeón, creo que hace dos temporadas. Hace dos temporadas quedó campeón. Y bueno, el equipo de Oklahoma, pues, fue la gran campanada después, sacándolos de la competencia y de todas las finales. Así que, bueno, buenísimo ese comentario. Muy bien. Pues bueno, ya ahora sí que terminamos o terminé de mi lado. No sé si Robert quieras Trae. comentar algo de americano o algo Exacto. extra. Exacto, yo traigo algo y es justamente americano, pero no el de la NFL, porque Okay. sí podría decir algo al final. Lo que quiero platicar es la LFA, Sí. que Liga de Fútbol Americano Profesional aquí en México. Se jugó la tercera semana, este fin de semana que acaba de pasar. Y nada más platicar lo que he visto. Caudillos sigue invicto, pero está invicto no nada más esta temporada y no la anterior, sino desde la penúltima temporada. O sea, no perdió un solo partido y llega al Tazón México y lo gana, ¿no? Y es que los veo jugar y tienen un calibre los jugadores, tanto la defensa como la defensiva como la ofensiva, que qué bárbaro, qué roster trae. Contra el que juegue, como que meten un poquito de pelea, pero luego los arrasan, ¿no? Y pues vi algunos partidos, incluido vi el de Raptors, que recibió a Osos. Osos es el equipo que antes se llamaba Fundidores, perdón. Pero resulta que los compraron dos exjugadores de la NFL. Entonces Wow. decidieron cambiar el nombre de Fundidores a Osos. Ahorita no tengo el nombre de los dos jugadores, pero uno era un liniero ofensivo de Carolina y Okay. otro jugador. Entonces, pues por algo creo que están comprando porque pues deben de tener un buen movimiento o debe de ser ya negocio. Y tal cual. Y fíjate que la semana pasada, creo, la semana pasada o hace dos, vi un partido De los Arcángeles de Puebla, o sea, qué pinche nombre. Pero bueno. Sí, realmente sí. Sí, pero checa, estaban jugando de local y lo transmitía Televisa Puebla. O Okay. sea, el estadio estaba semilleno, que no sé dónde estaban jugando, y había muchos anuncios. Entonces, creo que poco a poco esta liga está, pues, tomando empuje y confío que les vaya muy bien, ¿no? Entonces, pues eso es hasta ahorita justo lo de la LFA y nada más. Una noticia de la NFL, a Brock Purdy le dan un contrato la semana pasada como 250 millones de dólares por 5 años, entonces más o menos va a ganar un poco más de 50 millones de dólares Brock Purdy. Y eso es lo que traigo, señores. Muy bien. Bueno, es que tenían que pagarle, porque honestamente, después de lo que le había hecho, pues al menos merecía una platita que obviamente no llega ni cerca a lo que le han pagado a Joe Burrow, o lo que le han pagado a Mahomes, o lo que le han pagado a, ¿cómo se llama? A Josh Allen. Ah, sí, ¿Sí? claro. Sí. Entonces, bueno, bien merecido, la verdad. Sí, yo también Dice. creo que tenía que estar entre, porque sí quedó entre los 10 mejores corebacks, los 10 corebacks mejores pagados. Entonces, creo que es un reconocimiento y pues necesitan tener un coreback. Ya vemos Pittsburgh desde las buenas épocas de Roethlisberger, cómo hemos padecido de corebacks. Así es que, pues si tienes uno, aunque con ser suficientemente bueno, págale, págale de una Claro, vez. Y con claro. respecto a la LFA, Roberto, pues bueno, efectivamente están creciendo. ¿Te acuerdas que fuimos a ver aquí en Querétaro el partido de los Gallos Exacto. Raptors. contra Raptors? Bueno, ahorita están probando si funciona el Estadio Corregidora, que es el de fútbol, ¿no? Y los Gallos Negros acaban de ganar su primer juego el sábado pasado. No pude ir, pero espero poder lanzarme el 31 de mayo, que juegan igual acá contra los Caudillos. Sé que va a ser Ya. difícil, pero ese estaría muy, muy padre. Y pues bueno, pues no he podido ver ningún juego, no. ¿Sabes qué? No estoy al tanto de los horarios. Entonces, pues no lo busco. Pero pues bueno, ojalá siga creciendo y no sabía esto de los osos. Sí me acuerdo de los fundidores y pues bueno, son osos de Monterrey, ¿no? También. Exacto, justamente, sí. Ahora te Excelente. comparto el calendario para que puedas ver días y fechas. Yo ese día voy a ver Raptors contra Mexicas aquí en el Estado de México, que es como la El guerra clásico, civil. sí, claro. Exacto, me voy con mi hijo, pero bueno, ni modo, esto para una siguiente ocasión. Buenísimo, pues un abrazo, no sé si hay algo más o vamos despidiendo el programa. Nos vamos despidiendo, por favor. Bueno, pues ahora sí que nutrido de información deportiva y eso que no agarramos nada de fútbol, que había mucho que podíamos exprimir. Pero no nos da el tiempo, ¿no? Y el chiste es darle un repaso rápido por lo más importante, ya retomaremos el fútbol posteriormente. Y pues un gusto, un placer estar con ustedes, Roberto, Iván, y pues continuar esta tradición ya del programa del Rincón del Fanático. Así es, igualmente, igualmente. Y bueno, cada vez que falta menos para la NFL, ya el tiempo va pasando, ya vamos a entrar en junio y bueno, me comenzarán los campamentos, todo lo que es la preparación y eso, bueno, me tiene muy, con mucha ilusión de lo que será la venidera campaña, que estoy seguro que será interesante para muchos equipos que obviamente tuvieron una mala temporada pasada y bueno, creo que con todas las piezas que y todos los movimientos del draft y todo, creo que vamos a tener una temporada bastante, bastante buena y eso me tiene muy, muy motivado. Así que bueno, me despido por mi parte, un gran placer. La verdad es que estuvo bastante nutrido el programa de hoy con muchas, muchas cosas que comentar. A lo mejor se nos escaparon algunas, pero bueno, en aras del tiempo ya podremos seguir comentando en la siguiente edición. Así que me despido, agradecido con la audiencia, con todos ustedes y muchísimas gracias. Pues venga, yo despido el podcast y antes que todo, déjeme decirle que Iván se voló la barda con lo del taco al pastor. No me lo imaginaba. Estuvo buenísimo. Y bueno, agradecerle a tanto Luis y a Iván porque estuvo muy bueno este podcast, muy variado, muy entretenido. Y agradecer a nuestra audiencia que nos escuche, recordándole que en Spotify, Apple Podcasts, en cualquier aplicación donde transmitan podcast, ahí vamos a estar. Y bueno, compartan nuestro podcast, denos una calificación y así. Señores, muy buenas noches, les envío un gran abrazo, bye bye. Bye bye, chao. Bye bye.